Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. La crisis social, sanitaria y económica, que se vio agravada por la pandemia del COVID-19, está generando fuertes consecuencias. El quedarte en tu casa tiene un riesgo muy alto para las mujeres, travestis y transgéneros que conviven con sus agresores y también para los niños y niñas víctimas de abuso. Desde que inició la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio, se produjo un preocupante aumento de la tasa de femicidios. Escuchamos a Sandra Almada del Movimiento Octubre, miembros del UTEP de Barrio Villa Libertador de la ciudad de Córdoba. Nosotros tenemos merenderos y comedores donde uno va trabajando con los niños y hablando con los papás y todo más, te vas enterando de las situaciones que están viviendo, ¿no? Y nos encontramos con casos de violencias, casos no solamente físicas, sino verbales, el maltrato. Y bueno, tratamos dentro de nuestras posibilidades, los pocos conocimientos que tenemos y las posibilidades de algunos alcances, poder contener esas familias, poderlas ayudar a las mamás que están en esa situación y contener a los niños para que no traten de pasar por esas situaciones. La línea telefónica de emergencia 137, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, registró un incremento del 67% en las llamadas de mujeres que piden ayuda. Una segunda línea, en la 144, vio un aumento de llamadas del 40% desde que el gobierno dispuso el aislamiento. Compartimos el testimonio de Susana Zácaro, trabajadora de la Casa de Mujeres y Disidencias de La Poderosa en Barrio Yapeyú. Bueno, nosotros ahora en nuestra Casa de Mujeres y Disidencias en Yapeyú, desde que el primer momento, del momento cero que empezó la cuarentena, ¿no es cierto?, cerramos las puertas de la casa, pero eso no implica de que no estemos trabajando, sino que lo estamos haciendo con los mayores cuidados. La casa está cerrada, pero las compañeras que podemos estamos como atentas a todo lo que vaya surgiendo en el barrio, todas las necesidades en cuanto a acompañamiento en violencia de género. Es en este contexto que toma centralidad el trabajo que vienen haciendo compañeras en los territorios, trabajo de cuidado y acompañamiento entre las mujeres. Las compañeras de los sectores populares han ido acumulando experiencia y conocimiento fruto de haber escuchado, asistido y acompañado a cientos y miles de compañeras. Es en este sentido que se consolidan como una pieza fundamental para que muchas mujeres puedan tener acceso efectivamente a sus derechos. Compartimos ahora el testimonio de Soledad, de la Consejería en Salud Comunitaria de la agrupación Marta Juárez, del barrio 16 de Abril. Trabajando con las mismas compañeras, estamos desde nosotras mismas, estamos prestando, digamos, como el oído para que ellas empiecen a sacarse todo esto de lo que es la violencia de género. Desde las organizaciones sociales exigimos que finalmente se declare la emergencia nacional en violencia de género en nuestro país. Informaron Greta Russo y Emilia Calderón desde Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.